Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la estrategia de Esther y Mardoqueo. En la Biblia, que es la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento encontraremos el libro de Esther, una historia bíblica de la cual podemos aprender mucho, porque Esther y su primo Mardoqueo tuvieron una estrategia espiritual que les permitió vencer con la gracia y el poder de Dios las circunstancias difíciles que iban a enfrentar. Circunstancias de muerte, de aflicción, de tribulación. Y como estamos en el tiempo final y se aproxima el inicio de la tribulación a este mundo, es necesario que comprendas la estrategia tanto de Esther como de Mardoqueo. Entonces, la historia del libro de Esther se trata de una comunidad judía que vivía en la capital del Imperio Persa. Los principales personajes de este libro son Mardoqueo, Esther, el rey de Persia, que es el rey Asuero, y el oficial persa, que se llama Amán. Por otro lado, es importante destacar que en el libro de Esther no se nombra a Dios directamente, haciendo milagros visibles, sino que Dios poderosamente obra generando circunstancias para que su plan de purificación, de redención, de salvación, se cumpla. Es importante entenderlo porque en la actualidad, como cristianos, oramos a Dios, a nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo. Jesús es el camino para llegar a Dios, a nuestro Padre. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y veremos cómo, al igual que en este libro, no necesariamente se te aparecerá un ángel o se abrirá el mar rojo para que cruces en forma literal, sino que, como fue en el libro de Esther, Dios en la actualidad manifiesta su poder generando muchas circunstancias, tratando espiritualmente en tu vida, Jesús transformando tu pensamiento, usando personas en tu favor, generando situaciones que tú comprendes que solo Dios las pudo generar en tu favor. Dios muestra su maravillosa mano de poder, de misericordia, incluso en medio de dolor, de persecución y de aflicción. El capítulo 1 del libro de Esther comienza con una gran fiesta, donde el rey Asuero, el rey de Persia, ofrece un banquete para todos los príncipes y personas relevantes de su reinado. Y en este contexto, el rey Asuero pidió a su esposa, llamada Vasti, que se presentara frente a todos sus príncipes y gente importante con su corona para que mostrara su belleza. Por diversas razones, ella no quiso obedecer al rey, sino que se rebela ante la autoridad. ¿Y qué ocurre con esto? El resultado de esto es que el rey, que no era cristiano, este rey Asuero, se llena de ira y decide repudiar a su mujer, a Vasti. Lo primero que podemos entender en esta historia, como aprendizaje para la vida de todo cristiano, es ser humilde, es sujetarse a la autoridad, humillarse mientras la autoridad, como es el rey, no te pida que vayas contra Dios, que ofendas a Dios, que niegues a Jesús, no tienes razón para no sujetarte ante la autoridad. En este caso, la reina Vasti se rebeló, no actuó en forma humilde y tuvo las consecuencias de su orgullo. Te ruego que tú seas humilde, que frente a toda autoridad, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en el gobierno del país en que vivas, seas humilde y te sujetes. Entonces, ¿qué ocurrió en esta historia? El rey Asuero decidió buscar una nueva reina. Se hizo un llamado para que en cada provincia se buscaran las jóvenes vírgenes y más hermosas del reino. Ellas estarían al cuidado de una persona de confianza del rey, un eunuco llamado Hegai, quien las prepararía durante un año con diferentes tipos de tratamientos de belleza para que se presentaran ante el rey y el rey escogiera una nueva reina. Entonces, una de las jóvenes que respondió a este llamado del rey y que participó en esta actividad era Esther. Esther era judía y por otro lado era huérfana. Y su primo, Mardoqueo, la había adoptado y criado luego de la muerte de los padres que ella tenía. Ahora, cuando Esther se presentó ante el rey, ante el eunuco encargado de las jóvenes, que se llamaba Hegai, vio este eunuco a Esther y sintió un afecto especial. Le llamó mucho la atención y decidió apoyarla, ayudarla. Entonces, este funcionario, Hegai, le daba los mejores tratamientos a Esther y le concedía todo lo que ella le pedía. Y aquí nos detenemos. No necesariamente Dios abrirá literalmente el mar rojo para que tú pases, sino que Dios puede usar a las personas, como en este caso, como fue el eunuco encargado de las jóvenes, poniendo gracia para con Esther. El favor de Dios, haciendo que, por alguna razón que el encargado no entiende, sencillamente le agrades más. Eso es gracia de Dios, el favor de Dios en tu vida. Por eso te ruego que busques a Jesucristo, porque Jesucristo es la gracia de Dios en ti. Jesús te da el perdón de tus pecados, te da salvación, te da vida eterna. Él es el regalo de Dios, su Hijo amado, su único Hijo, Jesucristo, Dios hecho hombre. Jesús es la gracia de Dios en tu vida. Y si tienes a Jesús en tu vida, tendrás su gracia, su amor. Y Dios puede obrar como fue con Esther, abriéndote puertas, haciendo misericordia contigo, usando incluso hasta las personas que tú menos piensas en tu favor. Entonces, cuando llegó el turno de Esther de presentarse ante el rey se enamoró de ella y la escogió como reina. Y en este contexto debes entender que Dios permitió que Esther tuviera gracia para con Hegai, el eunuco responsable de estas jóvenes, y que el rey Asuero se enamorara de ella y la escogiera como reina. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué ocurrió esto? Y debes recordar, porque lo hemos hablado en podcast anteriores, que Dios hace las cosas no para la gloria de Esther, sino que Dios hace todo para su gloria. Todo lo debes hacer para la gloria de Dios. Tu vida tiene como propósito glorificar a Jesús, glorificar al Padre. Ese es tu objetivo de vida. Todo es para la gloria de Dios, para que el amado Espíritu Santo manifieste a Jesucristo en tu vida. En este caso, Dios iba a usar a Esther y su primo Mardoqueo con el propósito de salvar a su pueblo, al pueblo de Dios. Por eso te ruego que no te confundas. Dios ama a sus hijos, Somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Él nos ama, nos bendice, nos suple en Cristo Jesús todas nuestras necesidades. Sin embargo, debes entender que Dios hace las cosas para su gloria, para sus propósitos, para su reino. Y tú eres llamado a eso. Entonces, ora a Dios en el nombre de Jesucristo. Pídele dirección, que te guíe. Dile qué quieres que haga, cuál es tu propósito en mi vida, porque debo hacer las cosas para tu gloria. Jesús, ¿qué quieres que haga? Te invito a que le preguntes a Jesucristo. Él te llama para que seas salvo, para la gloria del Padre, y tiene propósitos en tu vida. Puedes seguir trabajando, cumpliendo tus obligaciones normales, tus estudios en el colegio, la escuela, la universidad, etc. E independientemente de eso, Dios tiene planes para tu vida. ¿Cuáles son? Usarte siendo luz, siendo sal en este mundo y cumpliendo su plan y haciendo su obra. Debes preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere Jesucristo? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo cumplo tu plan? ¿Cómo tú te glorificas en mi vida? No a mi manera, Jesús, a la tuya. Como tú, Padre Celestial, quieres que lo haga. Te invito a buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y como Dios obra poderosamente en sus hijos, vemos que a continuación en la historia de Esther, se nos cuenta que Mardoqueo denunció una conspiración contra el rey Asuero, el rey de Persia. ¿Y cómo Mardoqueo se enteró de esta conspiración, de este plan para matar al rey? Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y escuchó a dos eunucos discutir. Y ellos hacían planes para matar al rey Asuero. Y Mardoqueo se lo contó a Esther, y ella fue ante el rey a darle la información de Mardoqueo. El rey mandó investigar este asunto y se comprobó que era verdad, que había un plan para matar al rey. Y ordenó que esos dos hombres eunucos fueran ahorcados. Y esto que sucedió y que informó Mardoqueo fue anotado en presencia del rey en el libro de las crónicas del rey. Y aquí podemos detenernos de nuevo. ¿Casualidad? No. Sencillamente, Dios permitió que Mardoqueo escuchara, estuviera en el lugar en que hablaron esos dos eunucos que conspiraban, que hacían planes malignos para destruir al rey. Dios permitió que Mardoqueo escuchara y avisara a Esther y que toda esta información llegara al rey Asuero. Recuerda que el rey de Persia no era cristiano, no era un rey que amaba a Dios. Sin embargo, Dios puede usar a todos en tu favor. En este caso, Dios utilizará esta circunstancia que él permite para que Mardoqueo quede registrado en este libro de las crónicas del rey. Porque Dios hace todo para su gloria. Él tiene planes, tal como con Esther fue con Mardoqueo, y tal como quiere Dios usar tu vida. Te ruego que busques a Jesucristo, que pidas su dirección, que hagas su voluntad, para que seas usado en la obra de Dios y no seas un espectador de las cosas, más aún que estamos en el tiempo final. Y si seguimos leyendo, hay un detalle importante en esta historia, que cuando Esther participó en este concurso para llegar a ser reina, ella mantuvo en secreto que era judía. Y el mismo Mardoqueo le pidió que lo mantuviera en secreto. Si vamos al capítulo 3 del libro de Esther, aparecerá Amán, que era un funcionario importante del reino de Persia, asesor del rey Asuero, un hombre con un corazón malo. Este hombre tramará la destrucción de los judíos, el pueblo de Dios. Recuerda que en este tiempo el pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles, es decir, no judíos, que creen en Jesucristo y a través de Jesucristo van a Dios Padre. Judíos y no judíos, salvos por medio de Jesucristo. Ese es, en la actualidad, el pueblo de Dios. Y puedes preguntarte, ¿y qué ocurre con el Israel actual, el Israel físico? Ahora bien, en la actualidad, algunos creen en Jesús y en medio de la destrucción y la tribulación que vendrá, muchos irán a Jesucristo, se humillarán ante Jesús y confesarán a Jesucristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de sus vidas. Y seguirá habiendo un solo pueblo de Dios en Cristo Jesús, judíos y no judíos. Entonces, el libro de Esther en el capítulo 3, versículo 1, dice que tiempo después el rey Asuero nombró jefe de gobierno a Amán, este hombre con un mal corazón. Dice, él ansiaba el poder, Amán, y exigía que todos los siervos que estaban a la puerta del rey se arrodillaran y se inclinaran ante él. Y Mardoqueo no hacía esto, no se arrodillaba, no se inclinaba ante él. Y Amán se enfurecía contra Mardoqueo. Y Amán sabía que Mardoqueo era judío. Ahora, ¿qué ocurre con esta situación? Dios nos llama a ser humildes, mansos y sujetos a toda autoridad. Pero distinto es que Amán exija que se arrodillen, se inclinen y básicamente le den gloria. Y como eso no lo hacía Mardoqueo, Amán lo odiaba. Y Amán sabía que Mardoqueo era judío y determinó destruir a Mardoqueo y a su pueblo, al pueblo de Dios. Ahí sale el corazón maligno de Amán. Entonces, este importante hombre del reino de Persia, llamado Amán, armó un plan ante el rey Asuero, donde él decía que los judíos debían ser destruidos. Y el rey validó lo que Amán, su hombre de confianza, le decía, y selló un edicto que especificaba un día en el cual serían asesinados todos los judíos y se les quitarían todas sus pertenencias. Amán, este hombre del reino de Persia, espiritualmente es un anticristo que exige adoración, tal como Amán, y que está dispuesto a destruir al pueblo de Dios. Te ruego que te pongas en el lugar de estas personas que tienen un decreto del rey donde en un día específico, en poco tiempo, se les dice que serán asesinados y se les quitará todas las cosas. Es una situación angustiante. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvar tu vida? Podrías preguntarte. Y si piensas, podrías decir, ¿y por qué Dios permitió que se levantara Amán? Este hombre que espiritualmente representa a un anticristo, perseguidor del pueblo de Dios. La respuesta es, este libro de Esther habla de los judíos durante un tiempo en que estaban en cautividad. Primero fue cautividad bajo el imperio de Babilonia. Estaban en el destierro, lejos de su tierra, como resultado de su rebelión, resultado del orgullo, de la maldad, de apartarse del camino de Dios. Entonces, estos judíos, pueblo de Dios, estaba en Babilonia. A continuación, Los persas vencieron a Babilonia y ahora estaban bajo el imperio persa, el rey Asuero. Lo importante que debes entender es que después que el imperio de Babilonia cayó, hubo una ventana de tiempo donde Dios usó las circunstancias para que este pueblo de Dios saliera de Persia, antes Babilonia y ahora el reino de Persia, y volviera a su tierra, a Jerusalén, y volvieran a reconstruir el templo. ¿Y qué ocurrió? Algunos salieron de esa Babilonia o de Persia, que fueron los que sucedieron a los babilonios. Pero muchos otros del pueblo de Dios escogieron quedarse en Persia, a pesar de esta puerta que Dios les había abierto. Entonces los que quedaron ahí no tuvieron el deseo de volver a casa, de volver a Jerusalén, de volver a reconstruir el templo de Dios, que había sido destruido por su rebelión, por su maldad, muchos años antes. Y este mismo patrón de conducta actualmente se da en este tiempo. Se repite la misma situación, porque muchos cristianos han sido espiritualmente, recuerda, esto es espiritual, han sido liberados de esa Babilonia que representa el sistema de este mundo, o Persia, que es sinónimo de Babilonia. Y Dios les da la oportunidad para que dejen su vana manera de vivir. Por eso Jesucristo te da salvación, te da vida, te da el perdón. Y en respuesta a su amor, Dios espera que tú voluntariamente te apartes de esta Babilonia, de este sistema de pensamiento de este mundo. El sistema actual de este mundo ama lo temporal, las cosas pasajeras, ama lo material, ama las riquezas, ama la gloria de este mundo, las grandezas de este mundo, los disfrutes de este mundo. Entonces muchos cristianos reciben a Jesucristo, se convierten en pueblo de Dios a través de Jesús, pero permanecen en Persia, sinónimo de Babilonia. Es decir, siguen cautivos y no salen de esa forma de vivir. Por lo tanto, se embriagan del vino de este mundo. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Sencillamente permitir que se levante el afligidor, el Amán, el anticristo, que se levante la destrucción. ¿Pero para qué? Para que su pueblo despierte y salga de esa Babilonia y vuelva a casa a reconstruir su templo. Es decir, que espiritualmente tú cambies tu manera de pensar, dejes de amar las cosas de este mundo y que tu vida sea Jesucristo. Que tu anhelo, que tu sueño sea hacer la voluntad de Dios, amarle, obedecerle. De esa manera te sales de esta Babilonia y despiertas. Porque se acerca el tiempo de tribulación, se acerca. Y muchos cristianos hoy están absolutamente embriagados en las cosas de este mundo. Y Dios quiere despertarlos. Porque si estás embriagado del afán, de la codicia, estás embriagado de las grandezas de este mundo, del materialismo, de la gloria de este mundo, entonces solo tienes nombre de cristiano, pero no sigues a Jesús, no dependes de Él. ¿Y cuál será tu destino eterno? El infierno, la destrucción eterna, porque tienes que permanecer unido a Jesucristo, no puedes vivir en la hipocresía. Jesucristo lo dijo, los religiosos de su época, los fariseos, no son mis ovejas, porque no me aman, no me siguen, no me obedecen. Aunque hablen de la Biblia y oren y aparenten ser cristianos. Por eso te ruego que no seas un religioso, sino que seas un cristiano de verdad. Estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación. Y muchos cristianos van a experimentar esta misma angustia porque tendrán persecución, tendrán destrucción. Se va a levantar ese Amán. Y Dios lo permite para que sea la última oportunidad para que los cristianos se humillen, se quebranten ante Dios, le busquen y hagan su voluntad, obedeciendo a Jesucristo. Porque precisamente, si seguimos leyendo, veremos cuál fue la reacción de Mardoqueo cuando se enteró de este edicto, de esto que había determinado el rey, la muerte, aniquilación de su pueblo. Dice el capítulo 4, versículo 1, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Mardoqueo lloró, se quebrantó, se humilló ante Dios, hasta con gritos, suplicando misericordia a Dios, suplicando compasión, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Esta es la estrategia inicial de Mardoqueo y también de Esther, la humillación ante Dios, el quebrantamiento, el arrepentimiento. Te ruego que te des cuenta del tiempo que viene y que aprendas esto, que te humilles, que te quebrantes, que te arrepientas hoy, porque los cristianos en el tiempo de tribulación tendrán que usar esta estrategia, humillación y quebrantamiento ante Dios, súplica, arrepentimiento. Si seguimos leyendo la historia, dice, llegó hasta la puerta del palacio, Mardoqueo, porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. Esto es muy relevante. Mardoqueo no confiaba en el hombre, confiaba en Dios. Entonces fue a la puerta del palacio, pero él sabía que no iba a poder entrar vestido de luto, con su ropa rasgada, en ceniza y humillación, arrepintiéndose y clamando misericordia. Mardoqueo no esperaba que el rey lo escuchara, sino que Dios lo viera. Si seguimos leyendo, dice, a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, dejaban de comer, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera, en signo de humillación, de arrepentimiento, de súplica, y se acostaban sobre ceniza. Te ruego que entiendas que cuando se levanta la destrucción, viene la dificultad. Hay muchas personas que se humillan ante Dios, empiezan a buscar a Jesucristo de una manera distinta. Dejan de estar preocupados de las cosas temporales de este mundo. Toman decisiones de dejar las malas costumbres, de apartarse del pecado, de no afanarse por las cosas distractoras de este mundo. Y empiezan a buscar a Dios de una forma verdadera. Logras ver que el levantamiento de Amán, de este anticristo, con todo el dolor y la aflicción y la angustia que provocó, Dios lo permite porque genera un despertar espiritual, genera un avivamiento. Por eso te invito a que imites a Mardoqueo, a que te humilles ante Dios. No esperes que comience la destrucción, que venga la aflicción a tu vida. Humíllate hoy. Busca hoy a Jesucristo con todo tu corazón. Despierta hoy. No esperes a que venga la profunda crisis económica a este mundo. No esperes que venga la guerra. No esperes que venga la destrucción climática extrema. para que te humilles y te quebrantes. Busca hoy a Jesús y a través de Él llegarás al Padre, a tu Padre Celestial. Y a través de Él hallarás gracia a los ojos de Dios. Hazlo hoy voluntariamente, porque si no, tendrás que verte enfrentado a toda esta aflicción y angustia que experimentó el pueblo de Dios en Persia. Por eso, el libro de la Biblia de Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice a los cristianos: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Búscalo y lo encontrarás. Dale tu corazón a Jesucristo. Dale tu vida a Dios. Que Él sea lo importante, lo primero, tu alegría, tu motivación. Dale a Dios el lugar que se merece. Dale a Jesucristo tu vida. Acércate y Él se acercará a ti. Jesucristo está ahí a la puerta. Tú eres el que decide abrirle o no la puerta de tu corazón o lo ignoras. Te ruego que no ignores su amor, que rindas tu vida a Jesús. A continuación dice Santiago: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es lo que hizo Mardoqueo: afligirse, lamentar, llorar, quebrantarse ante Dios, pedir perdón, pedir misericordia. Eso dice Santiago. Si estás aún con pecados en tu vida, límpiate, apártate de toda inmoralidad sexual, apártate de la codicia, de los ídolos de este mundo, apártate de la mentira, apártate de la murmuración, de la queja, apártate del robo, apártate de todo pecado. Límpiate. Y si en tu corazón es de doble ánimo, si a veces buscas a Jesús, pero pasa el tiempo y después te viene el desánimo y ya no quieres orar, purifica tu corazón, cambia de actitud, sé determinado. Porque esa es la otra estrategia de Esther y de Mardoqueo, y que la veremos en el texto: ser determinados. La humillación, el quebrantamiento, el arrepentimiento y ser determinados. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para hacer su voluntad, obedeciendo a Jesucristo. Te ruego que despiertes. Dios busca personas humildes, decididas por Él, decididas por Jesús. Jesucristo dijo en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tal como Mardoqueo, que se humilla y se quebranta voluntariamente. Como lo dice Santiago: afligíos, lamentad, llorad, y que haya un arrepentimiento genuino, para que haya un cambio en tu vida, para que haya determinación, para que a partir de hoy Jesucristo sea el dueño de tu vida y que no seas más de doble ánimo, sino que te mantengas unido a Jesucristo. Recuerda que nuestro Padre Celestial dijo en Isaías 57:15: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Alguien que se quebranta, se rompe, se humilla en extremo. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento genuino, para que haya un cambio en tu vida, para que haya determinación, para amar a Jesucristo y obedecerle y hacer su voluntad. Eso experimentó el apóstol Pablo cuando Jesucristo se le apareció en un camino, en el camino a Damasco, y él cayó al piso y dijo: Jesús, ¿qué quieres que haga? Entonces te humillas, lloras, quebrantas tu corazón, te arrepientes de todo pecado, de toda maldad, y dices: Jesús, ¿qué quieres que haga? Quiero obedecerte. Y nuestro amado Jesús, por medio del Espíritu Santo, te llevará a que salgas de Babilonia o de Persia, que son sinónimos espirituales de la mentalidad de este mundo. Te sacará de ese sistema de valores de este mundo, corrompido y distorsionado por el materialismo, por el deseo del éxito, deseo de los disfrutes de este mundo, etc. Y te llevará de vuelta a casa, a la presencia de Dios, a reedificar tu casa, que eres templo del Espíritu Santo, y permanecerás el resto de tu vida unido a Jesucristo, en una relación de amor, de gratitud, un amor ágape, sacrificial, incondicional, y por lo tanto le obedecerás. Amarás a Dios con todo tu corazón, y fruto de eso, amarás a tu prójimo con un amor incondicional. Servirás a tu prójimo, a las personas en general. Si te ofenden, las perdonarás. Y seguirás poniendo tus ojos en Jesús. Y así permanecerás en Jesucristo. Esto es vital porque estamos en el tiempo final. El mundo en general ha escogido la rebelión, la maldad, tal como Amán. Y los cristianos han caído en apostasía. Se han vuelto religiosos, hipócritas. Dicen amar a Jesús, pero es solo de palabra. No le aman de verdad, no se consagran cada día a Dios, no le están obedeciendo. Dios no ocupa realmente el primer lugar en sus vidas. Entonces, la justicia de Dios y el amor de Dios hace que su presencia y su protección se aparte, y Dios permite que progresivamente se levante la destrucción, el nuevo Amán, el destruidor en este mundo. Su máxima expresión será el anticristo, una vez que comience la tribulación. Y ya sabes por qué Dios lo hace, porque en medio de la aflicción, más los sellos, trompetas, que habrán crisis económicas, enfermedades, incendios, desastres naturales, que vendrán y que incluirá el Amán, el anticristo, en su máxima expresión, persiguiendo y matando a los cristianos. Entonces habrá un despertar, tal como ocurrió en esta historia. Empezarán a buscar a Jesús. Muchos cristianos se humillarán, llorarán, se postrarán en el piso, clamarán misericordia, se arrepentirán de sus pecados, ordenarán sus vidas, y Dios en su amor purificará a muchos, salvará a muchos, porque irán a Jesucristo. El punto es, ¿por qué esperas eso? Sal antes de Babilonia, sal antes de Persia, escóndete en Jesús hoy. No esperes que la destrucción llegue a tu vida. Busca hoy a Jesucristo. El amor del Padre está disponible hoy para que vayas a Él a través de ir a Jesús. Nuestro buen Jesús es fiel. Él prometió guardar a los suyos durante el tiempo de tribulación, solo a la iglesia que era fiel. Sé fiel a Jesús hoy, con un corazón limpio y honesto. Síguele. Depende de Él, ámale y obedécele. Si seguimos leyendo esta historia, en el capítulo 4 de Esther, versículo 4, cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se enteraron de todo lo que ocurrió, se le acercaron a Esther, le contaron lo de Mardoqueo, y Esther se angustió profundamente y le envió ropa para reemplazar esa tela áspera con la cual se había vestido Mardoqueo. Pero él la rechazó. ¿Qué ocurría con Esther? No entendía lo que estaba pasando. En ese momento, su angustia y su amor la estaba llevando a querer cambiarle la ropa a Mardoqueo. Y no era el tiempo para eso. Era tiempo para que Esther imitara a Mardoqueo, algo que finalmente iba a hacer. Porque Esther envió a Atac, uno de sus eunucos, a preguntarle a Mardoqueo por qué estaba de luto. Y este le explicó en detalle al eunuco cómo Amán había planificado la destrucción de los judíos y le dio una copia del decreto del rey. Entonces este eunuco fue y le contó todo a la reina Esther. Lo que Mardoqueo buscaba era que Esther intercediera ante el rey en favor del pueblo de Dios. Pero Esther no estaba segura si podía hacer eso, interceder ante el rey, porque no era permitido presentarse ante el rey a menos que el rey te llamara. Y si alguien se presentaba ante el rey sin que el rey lo llamara, eso se castigaba con la muerte, a menos que el rey, evidentemente, perdone a esa persona. Entonces, Esther todavía en ese momento no entendía lo que pasaba. Solo quería que Mardoqueo estuviera tranquilo, se quitara esa ropa de humillación y se pusiera una ropa más digna. Debes entender que cuando la aflicción llega a tu vida, debes humillarte ante Dios, clamar, suplicar su misericordia, yendo a Jesucristo. No te importe cómo te veas, no te importen las apariencias, que solo te importe llegar a Dios, que solo te importe humillarte de manera tal que halles gracia a los ojos de Jesucristo, a los ojos de Dios, con un corazón humilde y quebrantado. En este momento todavía Esther no reaccionaba a lo que le iba a suceder a ella misma, porque cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, de su duda de no estar segura si podía o no hablar con el rey, el versículo 13 de Esther capítulo 4, Mardoqueo le mandó esta respuesta. Le dijo, no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Más de alguien podría decir, Mardoqueo fue duro. Tal como más de alguien puede decir que estos podcasts son duros en su forma de expresarte la realidad. Es que sencillamente Mardoqueo está queriendo que Esther despierte, que no crea que porque está en un palacio o porque está con recursos económicos será librada de la destrucción. De la misma manera, eso es lo que sucede con estos podcasts. Dios quiere despertarte. Dios quiere que entiendas de que si no buscas a Jesucristo, si no permaneces en Jesús, vas a morir espiritualmente. Y cuando venga la tribulación, serás atrapado por las circunstancias de aflicción y no reaccionarás y terminarás en el infierno. Por eso Dios quiere remecerte. Por eso este mensaje, para que te humilles y te quebrantes y tomes determinaciones en tu vida. Mardoqueo entendió de que Dios no puso a Esther como reina para la gloria de Esther, para que ella se satisfaga a sí misma, sino que Dios la puso a Esther como reina para la gloria de Dios, para que cumpliera el plan de Dios y que a través de ella su pueblo fuera librado. Porque Dios ama a las personas, incluso a aquellos que son rebeldes, a aquellos que no les interesa salir de la mentalidad de este mundo. Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que su pueblo se salve, porque Dios es bueno. Por eso nuestro amado Jesucristo te dice, despierta y deja la religiosidad y sé un cristiano de verdad. Estas palabras de Mardoqueo, Dios las usó para despertar a Esther. Y dice a continuación, entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa, la capital del imperio persa, y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días. Así también mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso, me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. ¿Qué ocurrió aquí en Esther? ¿Se dio cuenta de lo que va a ocurrirle en poco tiempo más si ella no cambia de actitud? ¿Se dio cuenta de que iba a venir la destrucción a su vida y a su familia, que iba a venir la muerte? Y toma determinaciones. Aquí está la otra estrategia, determinación. Te ruego que te des cuenta, no basta solo con que llores, tienes que ser determinado en hacer un giro en tu forma de vivir y que haya un arrepentimiento genuino y por lo tanto buscar a Dios con todo el corazón. Dios lo dijo, me buscarás y me hallarás. Solo porque me buscarás con todo tu corazón. Por esta razón, yo te ruego que si no eres cristiano, te des cuenta que tu vida corre un gran riesgo, que necesitas ir a Jesucristo hoy, pedirle el perdón de tus pecados, confesarlo como el Señor y Salvador de tu vida, rendir tu vida a Jesucristo y permanecer en Jesucristo. Para eso debes amarle, buscarle cada día, orar a Dios cada día en el nombre de Jesús, leer su palabra, la Biblia. Te invito a que despiertes como Esther. Para eso al final de este podcast hay una oración para que rindas tu vida a Jesucristo y tengas vida eterna en Jesús. De la misma manera, si eres cristiano, pero como Esther, estás con temores, con dudas, estás adormecido con las cosas de este mundo. Te ruego en el nombre de Jesús que despiertes, que te des cuenta que estamos en el tiempo final, que se acerca el inicio de la tribulación, que vendrá la destrucción. Y si no despiertas hoy, tendrás que con dolor y aflicción, buscar a Jesucristo en medio de la tribulación que vendrá. Y eso será extremadamente angustiante, con persecución, con aflicción, con ese anticristo, ese Amán de este tiempo final. Si volvemos a la historia, el pueblo ayunó, oró, clamó, fue determinado a buscar a Dios, a ordenar sus vidas, a limpiarse del pecado, y permanecieron buscando a Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Al tercer día, Esther se vistió con su vestido real y se presentó ante el rey, quien le recibió con agrado, perdonó su vida. La gracia de Dios en Esther, por cuanto entendió lo que sucedía, cambió de actitud, y se humilló y se quebrantó, y fue determinada para obedecer a Jesucristo. Entonces el rey le preguntó qué le sucedía a Esther, y ella invitó al rey y a Amán a un banquete, y durante ese banquete ella los invitó para otro banquete al día siguiente. En medio de esta circunstancia, Amán vio nuevamente a Mardoqueo sentado a la entrada del palacio del rey. Y como Mardoqueo no se inclinaba, no se postraba ante Amán, esto enfurecía aún más a Amán. Y que no contento solo con haber conseguido este edicto para asesinar al pueblo de Dios y quitarle todos sus bienes, no contento con esto, al llegar a su casa, habló con sus amigos y su esposa, y ellos le aconsejaron que entonces preparara una gran horca para Mardoqueo, lo cual Amán realizó. Este es el peor y más oscuro momento para el pueblo de Dios. Con fecha de aniquilación por parte del imperio persa, y Mardoqueo iba a ser asesinado en una horca. Pero recuerda, Dios tiene compasión de su pueblo. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Dios observó la humillación, el quebrantamiento, el arrepentimiento y la determinación de su pueblo, e hizo misericordia, generó circunstancias en beneficio de su pueblo, porque dice a continuación, esa misma noche el rey Asuero de Persia no podía dormir y pidió que le llevaran el libro de las crónicas del rey. Y no por casualidad, sino porque Dios así lo quiso, justo leyó sobre Mardoqueo y cómo lo libró de esa conspiración para matarlo. Ya sabes, Dios tiene compasión de su pueblo. Entonces el rey preguntó, ¿qué habían hecho para honrar a Mardoqueo? Y supo de que nada habían hecho para honrarlo. Entonces Dios obró en la mente del rey Asuero y le hizo pensar que necesitaba honrar a Mardoqueo. Y al día siguiente, el rey le preguntó a su segundo a cargo, que era Amán, este hombre destructor del pueblo de Dios. Y el rey le pregunta, ¿qué se le podía dar a un hombre para honrarlo? ¿Y qué pensó Amán? Pensó que el rey estaba hablando de él, de Amán. Nunca se imaginó que hablaba de Mardoqueo. Entonces respondió Amán, en el fondo pensando lo que a él le agradaría, diciendo que a ese hombre se podría vestir con una vestidura real que el rey haya usado y que se le disponga un caballo que el rey haya montado y que se le coloque a esta persona un adorno real en su cabeza y que se pregonara. Así trata el rey a quien él desea honrar. Lo que jamás se imaginó Amán es que el rey mandó hacer esto con Mardoqueo, algo que sorprendió por completo a Amán y no le quedó más opción que obedecer. Recuerda que al final de la tribulación, Jesucristo volverá y él rescatará a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán arrebatados y estarán con Jesús. Y Jesucristo a continuación destruirá al anticristo, al Amán de ese momento. Porque Dios es fiel, porque Dios es compasivo. Y vemos cómo la misericordia de Dios opera en favor de su pueblo. Porque si tú recuerdas, Esther invitó al rey y a Amán a un segundo banquete. Y Esther, en ese segundo banquete, reveló la petición que tenía al rey, salvar a su pueblo del exterminio. Y allí ella reveló su origen judío y le explicó al rey cómo Amán había tramado todo para acabar con Mardoqueo y con su pueblo. ¿Comprendes cómo la misericordia de Dios obra en favor de su pueblo? Dios exalta a Mardoqueo, no para la gloria de Mardoqueo. Dios pone como reina a Esther, no para la gloria de Esther. Todo es con un propósito. Dios tiene planes, todo es para la gloria de Dios y su misericordia de salvar a su pueblo. Te ruego que comprendas que Dios te llama a ser humilde, humillado, quebrantado y junto con eso, obediente, determinado a obedecerle, a darle tu corazón, a amar a Dios con todo tu ser, amando a Jesús, obedeciendo a Jesucristo, su palabra, la Biblia. Si seguimos en el relato, Amán, en medio de este banquete, se turbó por completo, se angustió y se abalanzó sobre Esther, en su mente queriendo rogar que salvara su vida. Sin embargo, el rey pensó que Amán quería atacar a Esther y mandó que lo ahorcaran en la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Y así lo hicieron, y acabó la vida de Amán. El destruidor del pueblo de Dios finalmente fue destruido. Y así ocurrirá también con el anticristo y con las tinieblas. Serán destruidas. Y Dios tendrá compasión de su pueblo en medio del dolor, en medio de la aflicción. ¿Y qué ocurre a continuación? El gran problema es que el edicto del rey, del día en que iban a ser asesinados los judíos, ese decreto no se podía anular. Pero ¿qué hizo el rey? Le dio su anillo con su sello a Esther y a Mardoqueo para que redactaran cartas a su nombre. Y estas cartas daban autorización para que los judíos se defendieran de los ataques de sus enemigos. ¿Y qué ocurrió? Dios se glorificó porque su pueblo, los judíos, destruyeron a sus enemigos. Dios le dio la victoria a su pueblo. Esther continuó como reina y Mardoqueo llegó a ser el primer ministro, ahora en Persia, el segundo en poder detrás del rey Asuero. Esto es similar a lo que ocurrió con José en Egipto. De la misma manera, Dios levanta a sus hijos con un propósito. Dios no está buscando que todos sean como un José o como Esther o como Mardoqueo. Dios tiene un plan para tu vida y debe ser para su gloria, no para la tuya. Te ruego que ames a Jesús, que le digas qué quieres que haga y le obedezcas. Y todo será para la gloria de Dios. Dios dará la victoria a sus hijos. En medio de la tribulación que vendrá, muchos se humillarán y buscarán a Jesús. Y algunos darán sus vidas como mártires, muriendo por Jesucristo. Y de esa manera vencerán al anticristo. Vencerán al Amán que se aproxima en poco tiempo más. Y en la segunda venida de Jesucristo, rescatará a su pueblo. Jesús arrebatará a los suyos, su pueblo. Los muertos resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados. Y Jesús destruirá al Amán, al anticristo del tiempo final. Y Jesús gobernará en este mundo su reino de 1000 años, su reino milenial. Y serviremos a Jesucristo en su reino. La pregunta es, ¿puedes librarte de este tiempo de tribulación y de aflicción? Y ya sabes, la respuesta es sí. Recuerda que estos judíos que estaban en Persia escogieron permanecer en ese lugar en vez de retornar a Jerusalén a edificar el templo. Entonces, como se quedaron en Persia, se vieron enfrentados a la destrucción y a la aflicción durante todo ese tiempo. Te ruego que seas fiel a Jesús, que hoy uses esa estrategia de Esther y Mardoqueo, la estrategia de la humillación, el quebrantamiento, el arrepentimiento ante Dios y la determinación para obedecerle, haciendo lo que Jesús te pide, perdiendo tu vida por causa de Él, tomando tu cruz y siguiéndole, apartándote del pecado, apartándote de la maldad, poniendo límites a las cosas de este mundo, no dejándote embriagar por las cosas temporales, por el afán de las cosas de este mundo. Siendo determinado, serás como Filadelfia, la única iglesia que Jesucristo prometió guardar de la hora de la prueba que viene a este mundo entero. Así, si estás escondido en Jesús, estarás despierto, velarás y serás librado de la destrucción. Y si no estás como Filadelfia, te verás enfrentado a esta aflicción que vendrá en la tribulación. Te verás enfrentado a ese Amán, al anticristo, y tendrás que quebrantarte, humillarte, soportar las aflicciones que vendrán, permanecer en Jesús en medio del dolor hasta que Jesucristo venga al final de la tribulación y seas rescatado por Jesucristo. Por eso te ruego que hoy despiertes, que hoy salgas de esa Persia, de esa Babilonia espiritual, y que vayas a esa Jerusalén espiritual, a la presencia de Dios, que cambies tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir, que rindas a Jesucristo tu vida por completo, te humilles, te quebrantes, te arrepientas con todo el corazón de toda manera liviana de vivir, o de todo pecado, o de toda injusticia, y seas determinado para santificarte, consagrarte a Dios, buscarle en oración, leer su palabra, dejar que el amado Espíritu Santo de Dios te guíe, te dirija, y tengas una relación de verdad con Jesucristo. Sé determinado como Esther, como Mardoqueo, para buscar a Jesucristo, amarlo y obedecerle, y a través de Jesús, amar a Dios con todo tu ser. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús.